el canto de un cisne te ha gritado. Descansa, corazón, que estás herido. Tu última canción ha terminado. Cuánta ilusión.